desenmascaró todo lo que querían, lo que mentían los gobernantes. Este es el pueblo que nunca estuvo dividido. Acá quedó demostrado que no queremos a los corruptos gobernantes, ninguna mentira de ellos. Y esto es el comienzo de una lucha. Estamos festejando una simple batalla, pero es el comienzo de una lucha para desterrar la corrupción de esta Patagonia, de esta Argentina, que no nos vendan a vender ninguna mentira más. El optimismo invade a la gente y le da fe, fe en lo que hace, fe en esa guerra desigual, amenazas, mentiras, justicia comprada y algo más. El imperio proyecta, y es que no da un paso atrás. El pueblo en la calle, la gente gritando sin parar, niños, ancianos, familias que reclaman su lugar. Cielo, montañas y ríos, aire puro y libertad, libertad de poder elegir, libertad de poder. Música y noticias. Nunca un paso atrás. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Y así arrancamos este Música y Noticias del 21 de marzo de 2023 aquí en Radio La Negra. Y esta semana, con la buena noticia de que se suman a retransmitirnos, además de Radio Fogón de aquí del Hoyo, en el noroeste de Chubut, Radio Sudaca y Radionauta de La Plata, Sudaca de Trelew y Radionauta de La Plata. A todos ellos quienes están allí haciendo que esto sea posible, que sonemos en todas esas zonas, les mandamos un fuerte abrazo. Ahí les cuento que en Fogón sonamos mañana miércoles a las 10 de la mañana. En Sudaca sonamos mañana miércoles a las 4 de la tarde y en Radionauta mañana miércoles a las 17 horas. Y en el arranque de hoy, un poco nuestro eje informativo pasa por la capacidad organizativa y de construcción del futuro que queremos por parte de los sectores populares. Por eso no podía ser de otra manera, a 20 años de este no es no logrado en Esquel, que fue ejemplo y que fue bandera y que fue práctica que se transformó en saber y llegó a distintas partes de nuestra América. Estamos con este evento que se está llevando a cabo ahora en Esquel desde hace unos días y que sigue unos días más, y por eso estamos en comunicación con Titi, una compañera que es parte de esa organización, que allí en Esquel nos va a ir contando un poquito. ¿Qué tal, Titi? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Javier. Hola a toda la audiencia. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Un poco con las ganas de compartir esta alegría de estos 20 años de estar en pie de lucha, de sostener esta bandera que ha sido muy simbólica a nivel Latinoamérica, ¿no? Sí. La verdad que sí, no, nos dicen eso. Hay mucha gente que vino de afuera a compartir esta semana, ¿no?, de actividades que hemos programado. Empezamos el domingo con un recital de Joel Hernández en la calle, para no perder la costumbre, ¿no? adueñarnos de la calle. Estuvo Norita Cortiñas también ahí participando. Y ayer fue el acto inaugural, ¿no?, no solo de toda la semana, esta que hemos denominado 20 años de pie, sino además de un panel donde se muestra la cronología de estos 20 años. Es un trabajo que hicieron vecinos y vecinas que estuvieron abocados a ese registro, ¿no? Qué bueno. Y que, bueno, está expuesto en el Melipal, y también ayer pudimos verlo. Hay códigos QR año a año donde se muestra toda la información, lo que fue pasando en los tres ejes, ¿no?, en empresarial, en el Estado, en lo institucional y a nivel social, ¿no? ¿Cuál fue la embestida? ¿Qué hizo el gobierno? ¿Cómo reaccionó el gobierno? ¿Y cómo reaccionaron las comunidades? No, un laburo impecable. La verdad que es una generación de contenido y de información muy valiosa. De estos 20 años, nada más ni nada menos que 20 años. Y bueno, y fue el acto inaugural donde estuvo también Nora Cortiñas, entre dos asambleístas históricas y también la presencia de las comunidades en el inicio de esta lucha, ¿no? Uh-huh. Que por supuesto se mantiene, pero bueno, estuvieron Mauro Millán y Dominga Huisca, que fueron parte en ese momento de avisar también, ¿no? Porque la empresa irrumpió en el territorio de esa comunidad sin pedir permiso. Y bueno, también fueron parte fundamental, ¿no?, en la alerta a los vecinos. Estos 20 años han dado seguramente muchas enseñanzas a nivel organizativo. Deben haber pasado, deben estar pasando sin dudas situaciones de crisis grupal, de flaqueza grupal, y sin embargo ahí están en pie, ¿no? Me encantaría que me cuentes un poco cómo subsisten, cómo sostienen, con qué cosas se dan ánimo. Mira, hay una cuestión creo que fundamental, por lo menos estos 20 años dicen que funcionó, ¿no? El hecho de presentarnos en las asambleas y en las marchas y todo como vecinos y vecinas, ¿no?, autoconvocado, sin partidismo político, ¿no? Digamos, es un movimiento apartidario. Cada uno tiene, obviamente, su preferencia política o no, pero en el caso de el no a la mina, se maneja siempre la cuestión política por fuera, ¿no? La partidaria, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos muy claro cuál es el enemigo, tenemos muy claro por lo que luchamos, y creo que lo que pasó en el 2003 sentó una base fundamental y una comunión entre todos los vecinos y vecinas, que más allá de las diferencias, lo que nos une es el agua, ¿no? Y eso es innegociable, no hay nada que pueda contra eso. Pensemos que en el 2003, cuando fue el plebiscito, veníamos de toda la crisis del 2001, ¿no? Sin embargo, la gente votó por la dignidad y votó por el futuro. Y eso no es fácil de romper, si bien obviamente la estrategia de las empresas, ¿no? Tiene que ver con esto, con tratar de atomizar la organización popular, pero acá no le ha funcionado, todo lo contrario, nos ha fortalecido. En el sector estatal, Titi, el gobierno de Chubut ha hecho un esfuerzo gigantesco por romper esa dignidad, ¿no? Tratando de generar, bueno, una situación súper caótica que ha llevado al sector estatal a años sin aumentos y que hoy, con la inflación galopante que tenemos, se nota fuertemente. Sí. Y sin embargo, el sector estatal sigue diciendo, esto no puede ser moneda de cambio, digamos, el no es no. Y en eso no hay vuelta atrás y no es moneda de intercambio para negociar ni un aumento, ni la obra social, ni absolutamente nada, ¿no? Sí, bueno, así como fue en el 2003, que prometían trabajo, ¿no?, a cambio de un voto para habilitar la actividad, acá también prometían aumentos, prometían un montón de cosas. De hecho, Arcioni asume, ¿no?, la gobernación, gana las elecciones con el no a la mina y prometiendo aumentos. Claro. Y lo único que hace después de haber ganado es aumentarle a la policía, por supuesto previendo la represión brutal que iba a tener que desplazar en el territorio, y no incumpliendo completamente todos los aumentos que había prometido. Sí. Sin embargo, bueno, las tomas acá y en toda la provincia, ¿no?, las tomas a supervisión, las tomas pacíficas, ¿no?, a la obra social, en toda la lucha docente, siempre se manejó y se llevó bien alta la bandera del no a la megaminería y teniendo en claro que había una crisis que estaba diseñada, ¿no? La crisis de diseño para que ellos pensaron que nosotros íbamos a decir, bueno, está bien, la única opción es la megaminería. Pero son 20 años de construcción de conocimiento, son 20 años de concientización, son generaciones y generaciones que crecen y que nacieron con esto, ¿no?, con la defensa del agua. Entonces, esto ya lo tenemos en la sangre, ¿no? Claro. Pero bueno, emociona muchísimo en los momentos que se viene una embestida fuerte, mirar para el lado, ¿no? Vos estás marchando, estás en la calle y mirás y bueno, y hay gente. Hola. Gracias, y a pesar de la pieza, ¿no?, que recibimos, siempre es lo mismo, ¿no? No pasarán, el agua se defiende. Tal cual. Titi, esta semana de actividades incluye recitales, muestras. Contanos un poco cómo sigue, cuándo cierra. Mira, este panel impecable que te digo que tiene el registro de todos estos 20 años va a estar exhibido en el Melipac, si mal no recuerdo, por un mes, así que bueno, van a tener la posibilidad. Hay una muestra de fotos esta semana. Muestra de fotos, si hay material de todos estos años, tremendo. Eso es después la charla. Por ejemplo, hoy hay una charla a las 18 horas en el Menipal, a las 5 de la tarde, una horita antes, se presenta una muestra en una galería de arte cerquita también del centro de la ciudad, fue convocada por ese espacio de arte a infancias que hagan bueno, sus cuadros y sus pinturas con la temática, ¿no? Un sí a la vida, no a la mina. Y bueno, después mañana, que es el Día del Agua, hay un senderismo, una caminata, el senderismo Esquel lo organiza, y es para justamente mostrar la cercanía con el emprendimiento que querían explotar, ver la montaña en pie, ¿no?, gracias a su gente. Sí. Y bueno, mostrarle a la gente que, más que nada, que viene de afuera, ¿no?, la belleza del lugar y por lo que estamos luchando. Uh-huh. A la tarde también hay otra charla de periodismo y extractivismo. Después el jueves hay tres mesas, una que va a hablar del Chubutazo, otra que va a hablar sobre la injusticia y el extractivismo, y otra sobre derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Justamente por... Ah, me salté el jueves, perdón. Esto que estoy hablando es el viernes, que es el Día de la Memoria. El jueves, que justamente es el día del plebiscito, vamos a estar con la marcha a las 6 de la tarde, y a las 21 vamos a estar con un festival en el gimnasio municipal, con más de 12 artistas. Van a estar tocando, dando alegría ahí a la jornada. Y después el sábado estamos en la Escuela 7722, que es la Escuela 23 de Marzo, a partir de las 11 de la mañana, con una charla acerca de la educación y el extractivismo. A las 3 de la tarde vamos a hacer una audiencia en el marco de este juicio ético y popular que se está realizando a nivel nacional a los ecocidas. Vamos a tener una audiencia acá en Esquel. Y después a las 7 de la tarde vamos a proyectar El Oro del Futamahuiza, que es un documental acerca de la lucha de acá de Esquel. Y el domingo cerramos con el ascenso al Calfu, al cerro, que bueno, eso lleva casi todo el día. Y a la tarde hay un torneo de básquet organizado por una escuelita deportiva de acá. Qué bueno. Así que completísimo. Completísimo. Arte, deporte, territorialidad, todo, ¿no? Información. No nos privamos de nada. Muy bueno. Titi, ¿cuántas personas están hoy laburando en la organización de todo esto? Somos un par. Sí, siempre fluctúa, ¿viste? Las asambleas, sí, en el territorio es trabajo voluntario, es trabajo completamente voluntario y por convicción. Y bueno, y se relaciona también con las posibilidades de cada uno, ¿no? Hay momentos en los cuales uno tiene más trabajo que otros, o tiene más actividades que otros, o pasa, hay algo familiar que nos impide participar, o bueno, o las condiciones se nos dan para que estemos a full en la organización. Bueno, eso fluctúa, pero bueno, siempre organizando y tratando de dar lo mejor de uno para todos, ¿no? Porque esta es una victoria de una pequeña batalla, ¿no? De 20 años, pero es de toda la provincia. Esto del Chubutazo nos confirma que somos muchos, y que excede, ¿no?, a Esquel, que excede a otras localidades. Esto ya es un movimiento organizado en la calle, a nivel provincial. Así que bueno, vamos organizándolo, los que podemos aportar, y bueno, y así se lleva adelante. Por suerte pudimos armar algo que nos conformó, algo que también, para pensando en la gente que venía de afuera, ¿no? Poder aprovechar, porque viene Enrique Viale para estar en la mesa del viernes, estamos con Guille Folguera, Darío Aranda, está Beverly King, además de Norita. Beverly King participa en el juicio ético y popular por el endeudamiento, ¿no? Contra el FMI. Entonces, bueno, hay muchas personas muy valiosas que tenemos acá, que tenemos la suerte de que nos estén acompañando, y bueno, quisimos aprovecharlas y que nos pudieran hablar un ratito, y bueno, por suerte pudimos organizarlo, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Bueno, Titi, te quiero agradecer muchísimo por este tiempo en el medio de toda esa programación y de todo ese laburo que me imagino los debe tener por lo menos esta semana y todas las anteriores corriendo. Hace meses que venimos trabajando, porque imagínate que los lugares, las escuelas y todos los espacios en los cuales se está desarrollando esta semana los tuvimos que pedir con anticipación. Claro, claro. El jueves nada más ni nada menos que el gimnasio municipal. Entonces, bueno, fueron varios meses de arduo trabajo, pero acá estamos disfrutando, por suerte. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno que se te escucha con alegría, ¿no? Porque está clarísimo que las luchas se vuelven difíciles si no son llevadas con esa alegría, con esa convicción con la que se te escucha. Sí, bueno, es que es una de las cosas que no pueden entender, ¿viste? Cuando nos atacan diciendo, ¿quién financia los movimientos sociales, los movimientos, las asambleas? Y bueno, la alegría de estar luchando por un ambiente sano, la alegría de tener agua, la alegría de poder ir a la vertiente, el cerro todas las mañanas. Esa alegría que es inentendible para la gente, ¿no? Claro. Claro, para los funcionarios que solo tienen el poder y el dinero en sus cabecitas, y para las empresas transnacionales, por supuesto. Entonces, nada, esa alegría es estar convencidos y convencidas de que lo que estamos haciendo es por nosotros, por los que vienen, y por otros territorios también, ¿no? Porque hemos aprendido en estos años que con el sacrificio y con el saqueo en unos territorios generan y financian el saqueo en otro. Entonces hay que tener también presente eso, ¿no? El dejarlos entrar significa no solo que me van a contaminar y me van a saquear a mí, sino que van a ir con ese dinero que hacen y van a saquear otro territorio. Tal cual. Entonces, saber que estamos no solo defendiendo Chubut, sino el agua, te diría de todo el planeta. Estamos poniendo nuestro granito de arena en el futuro del planeta. Tal cual. Y eso te da realmente una alegría y una emoción, bueno, incalculable. Eso financia nuestros movimientos y nuestras militancias, esa alegría, ¿no? Sin duda. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Titi, te agradecemos muchísimo. La verdad que muy bueno saber de todo eso que está pasando allí. Mandá nuestro abrazo desde aquí y nuestro acompañamiento siempre. ¿Pueden venir algún día o no? Sí, sí, también. No sé si llegamos esta semana, pero sí, estaría buenísimo. Sí, cómo no. Bueno, muy bien. Muchas gracias por el llamado. Bueno, un abrazo. Gracias, ¿eh? Nos vemos en las calles. Nos vemos en las calles. Estábamos charlando con Titi, compañera militante, parte de la organización de la semana de actividades que se está desarrollando en Esquel a 20 años de ese histórico no es no a la megaminería que fue ejemplo en toda nuestra América. Ahora nos vamos a un poquito de música dentro de la misma temática. Vamos a escuchar a La Rey, no es no a la mina. El pueblo dijo días. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Radio La Negra. Un honor, un placer, un gusto de verdad estar allí con ustedes desde los llanos orientales venezolanos. Por aquí andamos. Generación que llaman capitalismo está llegando a su exterminio por su propia condición. Viva la revolución de Venezuela y el mundo. No revueltos pero juntos sin la globalización. Dale una pata al bastón pa' que de una vez se caiga, que es mocho del corazón. Y si tú no lo acompañas, se ensucia en el pantalón y se vomita en la cama. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Radio La Negra 90.1. Un tiempo pasado fue mejor. Desde que surgió la explotación del hombre por el hombre. Y no se puede construir un mundo con el mismo lenguaje con el que fue destruido. Seguimos en Música y Noticias y, como solemos hacer, nos vamos a ir a dar una vuelta por nuestra América, ese territorio del que somos parte y del que vamos generando una identidad con nuestras luchas, nuestros pensares y con nuestros proyectos y con nuestras batallas ganadas. No es fácil porque el capitalismo avanza y no tiene escrúpulos. Entonces, el laburo es arduo. Nos vamos a Colombia, a donde vamos a estar compartiendo un informe editado por nuestros compañeros de la producción de Música y Noticias. Es un informe de Presidencia de la República que habla sobre la paz, que es tarea de todos en Colombia. Así que bueno, ahí va el resumen sobre este tema. Así avanza la implementación. Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, aseguró que deben fortalecerse los procesos que garanticen la vida de los y las firmantes de paz. El pronunciamiento lo hizo al término de la reunión de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, que luego de 3 días de trabajo para la creación del nuevo Plan Estratégico de Seguridad y Protección, contó con la voz de distintas expresiones de los firmantes de paz. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reconstruyó la caseta comunal de Los Pinos, en Pradera, Valle del Cauca, que había sido quemada en medio del conflicto armado. La unidad también construyó y dotó una nueva estructura para el desarrollo de brigadas de salud. Estas obras hacen parte del Plan de Reparación Colectiva a las comunidades de Arenillo, La Ruiza y Los Pinos. El director del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, Felipe Tascón, anunció en Puerto Asís que con una inversión de 137 mil millones de pesos se cumplirán a cabalidad los compromisos con 6.280 familias de Putumayo que cumplieron en la erradicación de los cultivos de hoja de coca en sus predios. También se pondrán al día los pagos de asistencia inmediata a 1.200 recolectores de hoja que abandonaron esta práctica ilícita. Esta semana dialogamos con la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos sobre los avances y retos del capítulo étnico contemplado en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz. En el gobierno de la gente, las comunidades indígenas y los consejos comunitarios están en el centro de las acciones del territorio. En los primeros 6 meses de gobierno se han realizado 356 operaciones de desminado humanitario, despejando un área de 252 kilómetros de esta amenaza silenciosa. Durante el gobierno del cambio, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz inició 201 nuevas operaciones en 99 municipios. Y ahora nos vamos hacia Paraguay, donde la 29ª Marcha Campesina, Indígena y Popular se realiza este próximo 30 de marzo, informa la Federación Nacional Campesina, y dice que con el lema "Por tierra, territorio, trabajo y soberanía", la marcha reclamará al Estado la garantía de estos derechos y el cese de persecuciones, imputaciones y desalojos a comunidades campesinas e indígenas, así como a asentamientos urbanos. La lucha por la tierra en Paraguay es un tema fundamental que involucra a toda la sociedad y que el latifundio es la principal traba para el desarrollo nacional. La concentración de la tierra en Paraguay es la más alta en el mundo y es la causa principal de la falta de desarrollo de la industria nacional, así como de la expulsión de miles de jóvenes a otros países ante la falta de oportunidades. Paraguay. Indígena y popular. Que 29 marcha campesina el 30 de marzo Oñembocatuta Jajina Coa Paraguaype organizaba jina la coordinación de lucha por la tierra, campo, ciudad, con la consigna tierra, territorio, trabajo y soberanía. Y Catujanhuaycha o reclama una vez más neretame que te coteja hoy te política de Estado al sector campesino a indígenas, sectores populares. Ñaneretame, la solución de Iporimu, hay la atropello de imputación, carcelamiento, desalojo. Orea veí como organizaciones indígenas, Roger Acopla, Coaco, marcha número 29. Para los pueblos indígenas, fundamentalmente, Oñamuavete y vida digna, orero de Hachate Coja, en la Iporite Copuna. Sin territorio no hay vida digna, orico temela Iwi. Amapop no invala Iwi, oimba. En manos de los grandes terratenientes, ganaderos, sojeros, menonistas, brasileros y otras nacionalidades, unía la o acaparada la territorio, y más ni ande ya disfrutaba después. Aquí, allá, la lucha triunfará. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra, 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Este canto que em sua origem cintilou e leu. En Perú, manifestantes rinden homenaje al presidente AMLO en la Plaza San Martín de Lima. Camina Sur TV nos comparte este pequeño informe en donde el pueblo peruano continúa las manifestaciones contra el gobierno ilegítimo del Perú. En esta ocasión se realizó la concentración en la Plaza San Martín de Lima, en la cual se homenajeó al presidente de México por la solidaridad expresada con la lucha del pueblo. Escuchamos un breve pasaje de lo transmitido por los medios alternativos y las palabras de la dirigente puneña Maruja. Bueno, como podemos ver en estos momentos, para que ustedes también, amigos, a través de nuestras redes sociales y puedan seguir y compartir también nuestro trabajo de poder difundir desde lo que es la Plaza San Martín entre Perú y México, donde podemos ver el día de a este gobierno que dice las cosas como son. Gracias al presidente de México por la defensa de la defensa y protección de la familia presidencial. Gracias. Estamos a nivel mundial, a nivel nacional y también para todos los países. Para todos los países, que no solamente México, también Colombia, Argentina, varios países, hermanos latinoamericanos también que nos apoyan. Entonces, ¿a dónde hemos llegado, hermanos de todo el Perú? Decirle, sumémonos todos. ¿Por qué pensar que dice que nuestros hijos tienen que estudiar? Nuestros hijos van a estudiar. Cuando una gobernante que ha matado a nuestros hijos, que sigue negociando nuestros recursos naturales, vamos a permitir para otros 30 años más, hasta ahí ya no existiremos porque yo tengo más de 40 años. Entonces, ¿qué parte no entienden nuestros hermanos? Eso no es normal que las autoridades actúen así. Nunca piensen que nosotros somos menos ante nadie. Todos tenemos derechos y deberes. ¿Y cuáles son nuestros deberes? Hacer cumplir a todos esos corruptos, de ponerlo en su lugar donde deben estar. Dina Boluarte, Otárola, el Congreso, los periodistas nacionales ya deberían estar en las rejas, pero no lo están. No lo están. ¿Qué falta? ¿De qué falta? Que el pueblo nos levantemos todos, así como estas señoritas han venido a pronunciarse, han venido a solidarizarse, a pensar en su país, son jóvenes. Y tenemos que guiar nosotros, sobre todo las mujeres. Las mujeres somos el apoyo del esposo y el apoyo para nuestra patria, no para matar, no para mentir, no para saquear a nuestra patria. Así que viva la lucha del pueblo. ¡Viva! ¡Que viva la región Puno! ¡Viva! ¡Que viva Lima! ¡Viva! ¡Que viva el Perú! ¡Viva! ¡Abajo Dina Boluarte asesina! Nuestras transmisiones en vivo desde lo que es la Plaza San Martín para todos los amigos que nos siguen. Estamos también para Arequipa, para todas las regiones del Perú donde estamos el día de hoy, llevando siempre la información. Somos la prensa alternativa, que estamos desde lo que es Arequipa para el Pedregal Majes, también para la gente de Puno. Aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene, aguantamos aunque tengamos los segundos contados, nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado, aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso, aguantamos todo el tiempo.

Bueno, y luchas, por suerte, hay en todos lados donde los intereses poco escrupulosos piensan llevarse por delante todo, la vida, el agua, bueno. Y una de estas situaciones ocurre en el Golfo San Matías, allí donde se empezaron a organizar compañeros y compañeras, se formó la multisectorial, y ahora estamos en comunicación con Ceci de la Asamblea por el Agua y la Tierra, por la Tierra y el Agua, perdón, de las Grutas, que es parte de esta multisectorial. Buenas tardes, Ceci, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un cariño grande para todos acá desde el mar. Bueno, qué ganas de darnos una vuelta por ahí y de que el mar siga siendo el mar y no un desastre. Eso. Bueno, y en eso estamos. La verdad que estamos muy preocupados, los vecinos y las vecinas del Golfo, con un nuevo conflicto que se nos ha abierto acá territorial, que tiene que ver con la intención de instalar acá en el Golfo San Matías un puerto petrolero. Quieren hacer el puerto petrolero más grande de Latinoamérica acá en el Golfo nuestro. Este Golfo, es importante entender que el Golfo San Matías tiene 4 áreas naturales protegidas y un parque nacional, porque se valora desde hace mucho tiempo la riqueza de biodiversidad, y además es un golfo en el que mucha gente, miles y miles de puestos de trabajo están relacionados a la pesca y el turismo. Lo que nosotros advertimos fue de un día para otro. El 23 de agosto nos enteramos que había entrado un proyecto en la legislatura para habilitar este ingreso de esta nueva intención de que tiene que ver con traer este puerto petrolero que uniría Vaca Muerta con Punta Colorada, que está muy cerquita acá de las Grutas, en Sierra Grande. Entonces, bueno, ese 23 de agosto nos enteramos que el 25 se trataría la legislatura. Nos dirigimos poquitos porque en esos días, fueron 2 días de preocupación y de esta sorpresa. Intentamos entrar al recinto de la legislatura para enterarnos qué era lo que se estaba votando, y bueno, no nos dejaron ingresar tampoco al recinto. Ahí nos enteramos que la legislatura casi sin grietas, porque solamente un legislador votó en contra, que es Pablo Barreno, votó a favor de la modificación de la ley 3.308, que para nosotros era una ley fundamental acá en el Golfo, porque impedía desde el año 99 que se realice cualquier actividad en relación a los hidrocarburíferos acá en el Golfo. Esta ley, que también había sido una conquista popular, porque en el año 95 hubo una intención de colocar un puerto acá en Puerto del Este, más cerca de San Antonio. Y bueno, la comunidad de las Grutas y de San Antonio se movilizó. En ese momento el contexto político era otro, hubo alojano en el reclamo de la gente, se declaró el intendente en contra del proyecto, y se logró 4 años después, en el 99, la creación de esta ley, que era la que hasta ahora nos protegía de este tipo de actividades acá. ¿Qué nos pasó en este 23 de agosto que les contaba? Nos enteramos de esta modificación importante que se iba a hacer. El 25 se votó en primera vuelta y el 9 de septiembre en segunda vuelta, con la misma lógica de voto, con 2 abstenciones nomás, que fueron lo que se modificó. De un momento para otro nos sacaron esta ley que para nosotros era fundamental. Sí. En todo este tiempo lo que estuvimos haciendo fue recabar información. En esas 2 semanas que estuvimos entre sesión y sesión, intentamos hacerle llegar la preocupación y toda la información que íbamos recabando a los legisladores para que tengan argumentos para poder votar en contra, pero bueno, parece que no fue suficiente. Nos rebotaron todos los correos y bueno, a partir de ese momento empezamos como una lucha mucho más dura, mucho más intensa, porque hace poquito además ya se anunció la primera audiencia para la audiencia pública sobre el impacto ambiental para el primer tramo de este proyecto que uniría Vaca Muerta con Allen. Pero bueno, este es un oleoducto que tiene 700 kilómetros y que atravesaría toda la provincia y, bueno, que va a impactar de manera gravísima nuestro Golfo San Matías, que para nosotros es tan bello, tan valioso, de una manera irreversible, ¿no? Claro. Sí, estas cosas no son un capricho de hoy, sino que tiene que ver con justamente entender que después no hay vuelta atrás. Exacto, exacto. No, y además, bueno, de algo hemos aprendido en estos años de lucha. Yo pertenezco a la Asamblea Ambiental por la Tierra y el Agua, que se formó, es un espacio que se formó después de el intento de instalar una planta nuclear acá en el mismo lugar donde hoy quieren poner el puerto. Claro. Y en ese momento aprendimos que cuando los ciudadanos nos manifestamos y salimos a las calles, podemos torcer el rumbo, ¿no? Porque ante estos proyectos tan gigantes que tienen tanto compromiso político, que son de millones, de inversiones de millones de dólares, lo que la gente sentía es que ya estaba hecho, que no había nada por hacer. Y claro, en ese momento aprendimos que no, que cuando nos movilizamos logramos cosas. Y por eso, y después de esto, y durante la pandemia, empezamos a conectar el trabajo en redes de las asambleas, y para nosotros eso es hermoso compartirlo, porque tiene que ver con un aprendizaje que hemos hecho en este tiempo, que tiene que ver con esto, con compartir la información, nutrirnos entre nosotros. La asamblea nuestra es parte también del espacio de asambleas socioambientales del Curruleufú, que es un espacio de encuentros, de asambleas de toda la provincia. Hace poquito tuvimos acá en Las Grutas un encuentro provincial, donde más de 40 compañeros y compañeras se movilizaron de toda la provincia para analizar este conflicto particularmente, pero bueno, también otros que están sucediendo en Río Negro, y que están cambiando de a poquito esta matriz productiva, y no solamente con eso, sino arrasando con nuestras idiosincrasias, con nuestro modo de vida y con lo que proyectamos también como futuro para un buen vivir, ¿no? Nosotros entendemos que hay un modelo que es mucho más grande y que se viene aplicando en toda América Latina, que tiene que ver con estos caminos únicos que traen el extractivismo para nuestros territorios, y que, bueno, en esta resistencia y en este encuentro y en este compartir la información estamos encontrando nuevos modos también de dar batalla, como para que no creamos que esto es una lucha perdida antes de darla, ¿no? Claro. Y qué importante esto que decís. Bueno, es un poco una de las preguntas que les hacemos a compañeros de organizaciones a quienes bueno, tratamos de informar de su proceso, de su organización, porque justamente un poco el eje de nuestra radio y de nuestro programa concretamente tiene que ver con eso, ¿no? Con la capacidad popular de organizarse, de gestionar su futuro, su presente. Y cuáles son las herramientas o cuáles son las cosas que permiten, que ayudan, que generan ganar esas batallas, es parte de lo que nos interesa compartir, ¿no? Porque entendemos que es la forma también, como decías vos, de no quedarse quieto frente a una avanzada de este tipo que parece inmensa, pero que cuando aparecen esas herramientas como la que vos contabas de armar redes, o un frente, una multisectorial, empiezan a dimensionarse de otra manera, ¿no? Sí, y además que nos permiten estar en territorio desde los distintos lugares. Nosotros, por ejemplo, acá en San Antonio tenemos una comunidad científica de biólogos marinos, está la Escuela de Ciencias Marinas, que los compañeros nos aportan información valiosa, científica, que nos permite argumentar, y decimos, por ejemplo, que es una locura que quieran poner el puerto petrolero a 9 kilómetros de donde está la zona de veda de pesca de merluza, por ejemplo. Esto lo sabemos gracias a los compañeros que estudian el océano, que estudian justamente el Golfo, ¿no? Este puerto que impactaría, no solamente pensando en un posible derrame, que no es algo loco de pensarlo, porque no hay puerto petrolero que no haya tenido ningún accidente. Lo que decimos nosotros es que el Golfo San Matías, así como está, es un crimen que tenga esta posibilidad de daño, pero no solamente por eso, sino porque en el cotidiano, en el ingreso de 2 megabuques petroleros por semana, como quieren vendernos, en estas conexiones de conexiones a monoboyas, que es el sistema que utilizarían para cargar los buques, ese solo movimiento cotidiano de estos buques también afectan todo el Golfo. No. Así que para nosotros es una locura. Además, esto pensando en la cantidad, los miles de puestos de trabajo que se perderían por los 100 puestos de trabajo que trae el puerto a esta región, ¿no? Eso también, por un lado pensamos, y por el otro, lo que está implícito siempre en nuestros mensajes, en nuestros análisis, tiene que ver el para quién sacrificamos el territorio, ¿no? Nos hablan de la lluvia de dólares y de la necesidad de inyectar dólares y que Vaca Muerta es como la gran panacea. Vaca Muerta está cumpliendo 20 años, tiene los récords de producción enormes estos últimos años, y hace poquito publicó el diario Río Negro que Neuquén tiene el índice de pobreza más alto de la Patagonia. Claro. Entonces decimos, bueno, hay toda una necesidad de empezar a desarmar ciertos discursos, ciertos relatos que están cargados de falacias y que nosotros sabemos que no son nunca estos proyectos extractivistas beneficiosos para el pueblo, ¿no? Porque lo vemos con los compañeros de San Juan, con los compañeros de La Rioja, aquí mismo nomás con Mina Gonzalito o en Sierra Grande mismo después de la mina de hierro, los pueblos quedan devastados. Entonces no nos pueden vender que es progreso. Nosotros tenemos acá muy cerquita de las grutas Valcheta, que está infantándose de a poquito por el uranio, tenemos Calcatreu con oro y plata. Digo, hay muchos testimonios en el valle mismo, que hablábamos de nuestras peras y de nuestras manzanas, y ahora pasás por las chacras y los que se ven son esas industrias petroleras que te da escalofrío, ¿no? Entonces, ya no somos, me parece, tan inocentes los ciudadanos, las ciudadanas. Hemos aprendido en esto de informarnos, de armar estas redes, y empezamos, sí, también en una puja de sentidos de lo que empezamos a nombrar, de qué manera nos afectamos con lo que nos pasa desde nuestros territorios, ¿no? Para nosotros el mar, la tierra es vida, o sea, no cabe otra que salir a defenderla en estos momentos en que este proyecto es tan inminente. Tal cual. Ceci, ¿cómo siguen? ¿Cómo viene la mano en estos tiempos? Bien, mira, por un lado, una de las cosas que hicimos fue frenar o posponer esta audiencia, esta primera audiencia de impacto ambiental que se había propuesto. La verdad que en estos modos prolijos que tiene la Secretaría de Ambiente de trabajar, también encontramos que había un montón de reglamentación que se estaba que no se estaba cumpliendo en cuanto al llamado a las audiencias, en cuanto a los modos en que comparten información. Era un expediente que se pretendía que le hagamos en una semana, de más de 1000 hojas, con archivos escaneados, que no permitían con herramientas, con motores de búsqueda. Es imposible que podamos analizarlo infinito, como es lo que necesitamos, saber, bueno, qué es lo que están diciendo para poder contraargumentar, porque sabemos que mienten estos proyectos, ¿no? Sí. Eso por un lado. Hicimos varias presentaciones en las Secretarías de Ambiente de toda la provincia y también a Fiscalía de Estado, presentamos una nota y logramos que se proponga la audiencia, todavía no tiene nueva fecha. Y por el otro lado, estamos a la espera de la resolución del Superior Tribunal de Justicia, porque presentamos el 30 de diciembre un recurso de inconstitucionalidad, porque entendemos que la modificación de la 3.308 viola absolutamente nuestra legislación ambiental nacional, está en contra del acuerdo de Escazú. Nosotros sabemos que como ciudadanos tenemos constitucionalmente los derechos ambientales, nunca pueden ir en retroceso, esto lo dice nuestra Constitución, así que esperamos que el Superior Tribunal de Justicia esté a la altura, y bueno, si no, quedan otras instancias mayores. Pero bueno, por un lado, eso tiene que ver con lo legal, con lo burocrático, con lo administrativo, y por el otro, bueno, estamos en una campaña fuerte de intervención en la comunidad, demostrando que no hay consenso social. Este verano trabajamos mucho acá en Las Grutas para contarle a los, no solamente a los turistas, sino también a los vecinos que por ahí no ven todavía cómo este proyecto los afectaría, ¿no? El pequeño comerciante, la gente que tiene algunos departamentos para alquilar, a veces no les llega la información, ¿viste? Entonces, nos enfocamos un poco en esto, juntamos más de 18.000 firmas. En este momento hay una campaña también de juntada de firmas virtuales de la comunidad de artistas por el Golfo, a las que les invito a sumarse. Hay también una invitación para firmar para la comunidad científica, cada uno con sus argumentos. Y bueno, y en esto estamos, movilizándonos, súper atentos, y bueno, vamos como armando pasito a pasito esta resistencia. Muy bueno, muy bueno. Bueno. Pueden, mira, encontrar información, tenemos las redes de Defendamos Nuestro Golfo, están en Instagram y en Facebook, ahí vamos actualizando todo el tiempo las diferentes campañas. También estamos compartiéndolo en el espacio de las asambleas del Curro Leufú, que también tiene su espacio en Instagram y Facebook, para la gente que quiera informarse un poco más. Hay material, hay artículos científicos, para nutrirse un poco más. Buenísimo. De esto que nos pasa. Bueno, Ceci, te pido que agendes el contacto y que frente a cualquier novedad nos tengas en cuenta para seguir informando, seguir armando esa red que viene siendo una estrategia efectiva frente a estas avanzadas extractivistas. Bueno, yo agradecemos acá siempre la posibilidad de contar lo que nos está pasando. Es la manera, me parece, de poder ir despabilándonos ante tanto avance que trae muerte. Acá estamos con pura vida, con pura alegría, también defendiendo este territorio que es tan valioso, ¿no? Tal cual, decíamos hace un ratito en nota con compañera de la Asamblea No es No, de Esquel, justamente, ¿no? Que para muchas empresas y empresarios es inentendible, incomprensible cómo sostenemos nuestras luchas. Y decía la compañera que bueno, que la alegría, esa palabra que nombraste, es quien financia nuestras luchas, ¿no? Que realmente son las que se sostienen en el tiempo y no caen. Eso. Así que bueno, un abrazo grande para allá, un abrazo de golfo, como decimos acá, y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Ceci. A ustedes, abrazo. Chao. Bueno, la comunicación entonces con Cecilia, compañera militante de la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas y parte de la multisectorial por el Golfo San Matías. Ahora un poquitito de música, Silvio Rodríguez, te doy una canción. ¿Cómo gasto papeles recordándote? ¿Cómo me haces hablar en el silencio? ¿Cómo no te me quitas de las ganas? Aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me diga. distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Bueno, seguimos en música y noticias, como decía la artística, y escuchando a Silvio Rodríguez, cantor, cantautor cubano, porque la idea era poder establecer contacto con Javier Larraín, historiador chileno, residente desde hace varios años en La Hermana, Bolivia, quien presentará un libro por primera vez en Santiago y en Concepción, que se llama Fidel Castro en la canción de Silvio Rodríguez. Bueno, todavía no logramos establecer contacto con Javier Larraín, pero esta presentación del libro se va a desarrollar este jueves 23 de marzo a las 19 horas, la verdad que teníamos muchas ganas de tomar contacto con ellos, con él, y bueno, y con el grupo también que está en la organización, que es parte de la librería Nuestra América, y que son un grupo, una organización también compañera que se encuentra ahí militando del otro lado de la cordillera. Si logramos establecer el contacto, seguramente tengamos la nota, si no será, espero, la próxima semana. Bueno, y ahora nos vamos a Mendoza, porque allí en Mendoza, integrantes de la unidad piquetera piden la liberación de Martín Rodríguez y Lorena Torres. Este es un informe de los compañeros de Giramundo TV. Habla de que los referentes nacionales de la unidad piquetera junto a organizaciones sociales de derechos humanos y organizaciones barriales siguen reclamando por la libertad de Martín Rodríguez y Lorena Torres. Romina del Pla, diputada nacional del Partido Obrero, y Eduardo Belliboni, referente nacional del Polo Obrero, están en la provincia de Mendoza acompañando este pedido y exigiendo al gobernador Rodolfo Suárez termine con la criminalización de la protesta. Lorena Torres y Martín Rodríguez están detenidos desde el día martes 14 de marzo, cuando junto a organizaciones piqueteras que se unían a la jornada de lucha nacional se manifestaban en contra del recorte en el programa Potenciar Trabajo. Las fuerzas policiales de la provincia de Mendoza realizaron un despliegue sobredimensionado en la ciudad. Desde las organizaciones denuncian el atropello del derecho a la protesta y a los discursos de odio en contra de los sectores más desfavorecidos social y económicamente. Vamos a escuchar ahora entonces lo que decíamos, este informe desde Mendoza por compañeros y compañeras de Giramundo TV. Bueno, llegamos a la provincia lamentablemente para denunciar una situación gravísima que está ocurriendo en la única provincia en todo el país que luego del plan de lucha de la unidad piquetera hay detenidos, es en Mendoza. No es casual, hay una reglamentación, una regimentación represiva que cae sobre trabajadores del Estado, docentes, y que claramente tiene el objetivo de impedir que se luche contra el ajuste. Una notable decisión que toma el gobierno de Mendoza al amparar, al defender el ajuste que hace el gobierno nacional. La protesta era contra el gobierno nacional la semana pasada, esta semana, estos primeros días de esta semana, y ha salido el gobierno de Suárez, el gobierno de Cornejo, los radicales republicanos aquí en Mendoza, a atacar las libertades democráticas. La principal libertad que hay en el país es la libertad de reclamar. Bueno, claramente hemos denunciado, nos hemos reunido con la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales de la Cámara de Diputados, hemos presentado la denuncia por esta situación, porque entendemos que claramente hay una violación de principios y de libertades democráticas completamente básicas, ¿no? A 40 años del final de la dictadura militar, que no se pueda movilizar, que se armen causas variadas por la simple acción de defender un derecho, un reclamo. Esto obviamente no se limita para nada al reclamo del movimiento piquetero, de la unidad piquetera, sino que cantidad de sindicatos, agrupaciones, luchas por derechos de mujeres, contra femicidios, están sufriendo el mismo tipo de hostigamiento y de criminalización, y está claro que en este sentido es un intento de acallar los reclamos y barrerlos abajo de la alfombra. Esto no va a ser efectivo. En primer lugar, porque a Martín y a Lorena los van a tener que liberar, porque no pueden seguir inventando más causas que no han sido notificadas. Es una arbitrariedad completa. Y en este sentido quiero reflejar que también es inviable pretender acallar una movilización popular cuando las situaciones sociales se agravan día a día. Entonces, el argumento de que no se puede manifestar es completamente falso, y hay una cuestión. La realidad se impone por sobre la arbitrariedad y por sobre las normas absurdas. Entonces, la manipulación del código contravencional y demás no va a dar resultado, porque la realidad de los que tienen hambre, los que sufren esta inflación, los que no pueden tener un trabajo con derechos, aquellos a los que no les llega la comida a los comedores, se va a seguir manifestando. Así que nosotros desde el Partido Obrero, del Polo Obrero, estamos llamando a la más amplia acción de solidaridad, de repudio a estas detenciones, esta movilización de carácter nacional, y que va a transformarse rápidamente en una movilización de carácter internacional, porque ya se están sumando también adhesiones de otros países. Va a ser muy ejemplificadora de que no se puede criminalizar la protesta, ni en Mendoza ni en ningún rincón del país. Bueno, claramente no hay una no hay ninguna independencia, hay un poder judicial que actúa al servicio justamente de garantizarle la impunidad a los poderosos y la persecución a aquellos que estamos peleando. También en este marco hay que decir que estamos en una fuerte campaña por la absolución y por el cese de la persecución a César Aracaki y a Daniel Ruiz, que son compañeros que han sido condenados por la movilización contra la reforma previsional en el año 2017. Y en este sentido, ahora el próximo 13 de abril hay una audiencia de revisión de las causas, así que estamos en una fuerte campaña justamente contra la criminalización de la protesta, y en este sentido queremos dejar muy claro que así como no pueden doblegar la lucha de César ni de Daniel, no van a poder amedrentar a los miles y miles de compañeras y compañeros que se movilizan en Mendoza y en cada rincón del país por los reclamos. Y acá hay un plan de lucha de la unidad piquetera que se va a seguir desenvolviendo. Aventurar ir donde vaya, aquellos que siempre han sabido bregar y no descansan, aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperanza. Yo no pretendo dejarme arrastrar por la corriente. Yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente, fijarme un camino distinto, buscar mis alamedas, dejar testimonio por los que no están y los que quedan. Un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar. Yo no he venido a esconder la verdad, la de mi gente, aquella que se ha mantenido leal y aguarda el alba, aquella que vuelo a su vida le da y no vende el alma. Francisco Villa, Mi Derecho a Soñar, estaba sonando en la tarde de Radio La Negra, en Música y Noticias. Y ahora estamos en comunicación, en estos últimos minutitos, con Sol Zapata, del Centro Cultural Eduardo Galeano, porque este viernes 24 de marzo se organizan distintas actividades. Y bueno, ¿qué tal, Sol? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Javier. Hola, la audiencia. Qué bueno, me agarraron justito. Sí. Estoy con poca batería, así que va a ser rapidita la cosa. Sí, nos quedan minutitos. Sol, contanos un poquito, bueno, cómo se prepara esa jornada de lucha, de memoria, desde el Centro Cultural Eduardo Galeano. Bueno, Es desde el Centro Cultural y desde la Asociación Artístico Cultural Sur, en realidad, que es un poquito más amplia que el Centro Cultural. Sí. Así que, bueno, la propuesta este año es como, bueno, vamos a hacer una semana de la memoria, que serían dos jornadas. Y la idea es, por primera vez, homenajear a todas estas voces, hacer memoria y hacernos parte de todos esos silencios que a veces vienen dando vuelta y que de alguna manera hay que abrazarlos y ponerle voz, ¿no? El día jueves 23, la jornada va alrededor de lo que es la proyección de la película La Memoria, de la investigación de la desaparición de Julio César Schwarz, que la hizo Walter Augello y Gustavo Marangoni la produjo. Y previo a la película vamos a hacer una pintada de pañuelos en la vereda de la esquina de Onelli y Dorrego, ahí en la esquina del Centro Cultural, que empezaría a las 6 de la tarde esa actividad. Invitamos a todas las vecinas que tengan ganas de ir a dejar su impronta ahí con los pañuelos, y haremos plantillas y con una pintura quedará puesta en valor ha hecho en estos últimos tiempos. Uh-huh. Así que luego pasamos a ver la peli a las 7, serían las 19 horas. Entre la pintada y la peli podemos ver una muestra interactiva de algunas algunos documentos, fotos, cuadros y cosas que nos remiten a la época de la dictadura, y algunos recuerdos con fotos de algunos vecinos que tenemos aquí, que son familiares de desaparecidos y algunos sobrevivientes. Uh-huh. Así que vamos a compartir eso. Y luego de la película se hace un conversatorio con quienes quieran participar y traernos a la memoria relatos y bueno, cosas para compartir desde el corazón de una manera muy amorosa. Tendrá una duración de una hora más o menos este conversatorio, así que la propuesta es desde las 6 de la tarde hasta las 9:30 más o menos, pero como son diferentes actividades uno puede ir en el momento que pueda. Está, ¿sí? Buenísimo. Eso sería el día jueves. Y el día viernes el grupo de grabado del Centro Cultural, que viene ya hace muchos años haciendo propuestas desde la xilografía y la estampa con la vieja prensa de lo que era la Escuela de Bellas Artes, donde hoy es el Centro Cultural. Ellas van a ser grabados, que van a exponer desde el día 23, van a estar puestos, pero en realidad todo esto sería una propuesta íntegra, pero con diferentes formas de memoria, porque el día viernes la memoria va a ser por los pueblos originarios. Y ahí estos grabados remiten a los relatos de Eduardo Galeano, las Memorias del Fuego, y el homenaje a las primeras voces. Así que, bueno, son dos actividades que están unidas, pero tienen diferentes estéticas y diferentes recorridos, ¿no?, en la construcción. Uh-huh. Y el día viernes, en paralelo a la muestra de las xilografías del grupo de grabado, habrá una jornada performática en el salón, en la sala de aeropuerto, donde ahí va a haber danza y música. Muy bueno. Más o menos esa es la propuesta de estos días. Muy bueno. Así que, bueno, no sé si llegué con la batería, qué bueno, porque pensé que se me moría el teléfono. Bueno, genial poder contar e informar sobre esto. Que es una de las tantas convocatorias para este 24 de marzo que van a estar dándose en nuestro pueblo, en nuestra comarca, y buenísimo el aporte de les artistas, que siempre es necesario para ampliar la mirada, para mirar desde otros lados, y para poder expresar de diferentes formas, ¿no? Gracias. Sí, la primera vez que desde la Asociación Sur tomamos esta decisión de generar este espacio, ¿no? Lo estamos construyendo de a poco y, bueno, vamos a ver qué nos pasa también en el encuentro real de este día, de esta memoria, en este momento, ¿no? También vamos a ser parte de la marcha, como todo el encuentro de todos los sectores artísticos, culturales y políticos de aquí de la comarca. Así que estaremos ahí bien presentes desde el Centro Cultural Galeano y de la Asociación Sur, por sobre todo. Muy bueno. Bueno, Sol, muchísimas gracias. Te agradezco infinitamente el esfuerzo. Debes estar tipo estatua para poder tener señal ahí donde estás, porque no, veníamos probando hace rato. Una máquina atrás que está poniendo el gas natural en machine, y eso es muy complejo verlo. Sí. También. Así que, bueno, varias cositas que se entreveran en estos tiempos. Y bueno, mantener viva la memoria es desde tiempos A hasta ayer, ¿viste? Claro. Hasta el hoy, porque realmente vivimos momentos muy complejos donde enseguida nos olvidamos de mucho. Y bueno, sería ese el ejercicio de no olvidar nada. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Sol, muchísimas gracias. Gracias a vos, Javier. Un abrazo. Chao, chao, gente. Chao. Sol Zapata, integrante de la Asociación Artístico Cultural Sur y del Centro Cultural Eduardo Galeano, haciendo un repaso por lo que va a estar sucediendo este jueves y viernes allí en esa manzana artística en el centro de nuestro pueblo. Bueno, y nosotros nos estamos yendo. Esto ha sido todo por hoy. Nos gusta ser puntuales. Lamentablemente recién logramos que nos responda Javier Larraín. Vamos a intentar dejar el contacto para la semana que viene. Y bueno, ahí estaremos seguramente compartiendo toda la situación. Nos vamos hasta la semana que viene. Esto fue todo por ahora, y agradecemos nuevamente a quienes hacen posible que salgamos en la retransmisión a través de Radio Fogón aquí en El Hoyo, a través de Sudaca en Trelew y de Radionauta en La Plata. Un abrazo, nos vemos hasta la semana que viene. Desde el corazón profundo de nuestra América. Música y noticias por Radio La Negra, 90.1. Lucha de los entrometidos por esta vida y su milagro. La noche, la lluvia, los amigos y un sol que va atado a un solo destino. Anda mi pueblo enamorado de la magia de un pibe entrometido que dibuja alegría para todos, y un alma redonda le habla al oído y un soplo de brisa la lleva consigo.